Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase el mundo. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo el alguacil tocando el corretín. Estamos aquí, que no se diga, que no se note la calle. A tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en la 101.8 del FM Radio Topo. Que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes a todos y todas. Llevamos mucho tiempo con ganas de volver y ya estamos de vuelta las Medianics en Radio Topo. Estamos hoy La Gusantina para hacer un programa espectacular con muchas ganas de radio. Y bueno, os vamos a presentar al equipazo que hemos traído esta tarde para charlar de muchas cosas, así que empezamos por ahí a presentarnos. Sí. Venga, pues adelante. Me llamo Darama, tengo 7 años. Uh-huh. Hola Darama, buenas tardes. Me llamo... Tengo 8 años, en verdad. Genial. Me llamo Zarabi, tengo 8 años y me gustan los patines. Ay, qué bien, Zarabi, hola. Por ahí, ¿quién tenemos? A mí me gusta el arroz. Pues súper bien. Me llamo Emanuel y me gusta patinar. Ah, también. Tenemos aquí dos patinadores. Emanuel, que le gusta patinar. Hola, me llamo Yanira, tengo 8 años y me gusta hacer voltereta. A mí también me gusta hacer volteretas. Y a mí. Pues qué bien, tenemos aquí gente que le gusta todo mucho. Y también me gustan los patines. Me gusta patinar. Y a mí me gusta la bici. A mí también. Y a mí también. Nos gusta todo. ¡Pues qué alegría! Esta, la niña de lomo me acaba de morder. Bueno, nos falta de presentar a gente. ¿A quién tenemos? Pero vamos a ver. A ver, tenemos también acompañándonos, como bien han dicho, a Alicia. Hola, ¿qué tal por ahí? A Laura los mandos. Hola, hola, muy buenas tardes a todas. Y yo, que soy Lore, y nada, vamos a estar aquí la próxima media horita hablando de muchas cosas. Así que, bueno, ¿queréis contar algo? Sí. Pues venga, para adelante. Lorena Cachofea, la baja. Ah, muy bien, muy bonito. No sé qué han dicho estas niñas. Es el respeto que nos tienen. No sé qué han dicho estas niñas. ¿Oís a Lauri? Yo tampoco. Así que nos lo imaginamos. Bueno. Bueno, chicas y chico, vamos a hablarle a la gente que nos esté escuchando de a quién hemos conocido hoy en el local. ¿Quién se acuerda? Yo. Yo sé. A ver, pues dilo. A Pipi Lastru. ¡Oh! Oigo. ¿Quién es Pipi Lastru? A ver. Una niña. algo más de ella, por favor. Pero de una en una. Con la que tiene coletas, o sea, de lado en lado. Tiene dos. Vale, no, ¿qué más? Son trenzas. Tiene dos trenzas de lado en lado. ¿Qué más? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Muchísimo más fuerte. Profe, ¿puedo? Muchísimo más fuerte. Sí, y también es fea. Por... Eso es verdad. Bueno, eso es. Y tiene pecas. Bueno, una cosa, pero... Pero, ¿quién decide que es feo o que es guapo? Yo. Tú lo decides. No. Tiene el pelo como la Lorena, o sea, medio rojo. A mí me parece que es muy guapa, Pipi. A mí no. Por ejemplo. Y le regalaron sus amigos una trompeta, creo que era. Y como es un mono, pues le puso su regalo en un abo. ¿Te acuerdas? Y Pipilastro a sus amigos le puso el regalo en un árbol. Ya lo he dicho. Y tuvieron que subir. Vale, eso, acercaros a los micros, ¿vale? Vale. Y tuvieron que subir a buscarlos. ¿Qué más cosas hemos descubierto de Pipi? Que además es que es, o sea, todo eso que hemos dicho, también es valiente y defiende a la gente. Sí, ¿verdad? Porque... Unos niños le estaban pegando. Porque unos niños le estaban unos pegando chicos. A otro niño. Y Pipilastro ha cogido a un señor y le ha dicho: es que vosotros no respetáis. Y lo ha cogido y le ha pegado en la pared. Muy bien, Zarabi, totalmente. Y oye, y por ejemplo, por aquí, en Manuel. ¿Dónde vive Pipi Landström? ¿Tú lo sabes? ¿Te has enterado? ¿No te has enterado dónde vive? ¿Y Yanira se ha enterado? A ver, venga, pues dilo tú. Vive en una casa que es muy desordenada y tiene un caballo, un mono, y vive ella. Y fueron dos niños y era muy desordenada. Y trepaba por los muebles. Saltaban. Y el mono tendía su ropa él mismo. Y también tenía un caballo. Y un mono. Oye, ¿qué familia tiene Pipi? ¿Sabéis de quién es hija? ¿Quiénes son sus padres? Sí, su padre. A ver, espera, va a hablar el Manuel un poco. Vamos a dejarle un poco de voz. Grita, Manuel, fuerte. Su padre Yanira. Es un señor viejo. ¿Un señor viejo? Vale, su pues padre es el rey de los piratas. Zarabi, sí, pero iba a hablar Yanira. Vamos a dejarle un poco. Me quita la botonada. Venga, Yanira, ¿quién es su padre? Dilo bien fuerte. Que un día. El capitán de la isla. El capitán de la isla, porque es el jefe de quién? De la isla. De los piratas. De los piratas de la isla de Takatuka. Y un día, una vez. Se iba a ahogar, pero no se ahogó porque lo trajo del mar hasta la playa. Porque es muy gordo. Porque dice que tiene... mucha grasa. Podemos cantar una canción luego. ¿Queréis? Sí. Vale, a ver, Yanira. Pero dilo en el micro. Dilo en el micro. Madre, ¿cómo estamos? No sabemos si es jueves, si es sábado, si es lunes. Es jueves. ¿El jueves seguro? Sí, es jueves. ¿Pero ayer no era domingo? ¡No! Ay, voy, pues que ayer era domingo. Lauría, ¿qué es jueves? Es jueves, confirmado. Vale, vale. Que hay radio, ¿no? Lore. O sea, vale, hay radio. Se ha equivocado. Ya lo sé. Laura, no se te oye. Y espero que la gente me oiga en casa, porque yo sí que me escucho por aquí. Yo sí que te oigo, pero muy poquito. Yo creo que es igual, según los cascos, me oís o no. Pero bueno, hablad vosotras, tranquilas. Vale. Vale. Oye, una cosa. Claro, le hemos dicho a la gente que está en sus casas que hoy hemos conocido a Pipi Landström y les hemos contado muchas cosas de ella que la verdad es que habéis hecho un resumen muy bien. Pero, ¿por qué razón ha venido Pipi hasta nuestro local? ¿Para qué? Vamos a dejar para enseñarnos las ¿cómo se llamaba? Letras. Los derechos. ¿Los derechos de quién? De los niños. Y de las niñas. Claro. De los niños y de las niñas. Porque resulta, para quien no lo sepa, se lo vamos a contar, que el próximo día 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Y la Gusantina lo va a celebrar el día 16 de noviembre. El 16 de noviembre, ¿qué día, Manuel? El 16 de noviembre. De noviembre. Vamos a hacer una manifestación. ¿Qué es una manifestación? Y por los barrios. ¿Y por las calles haciendo qué? Los derechos, gritar. Los derechos, gritar. Los derechos. Eso. Los derechos. Eso es. Vamos a ir por las calles de la Magdalena. Profe, ¿puedo decir una cosa? Gritando, sí, ahora mismo. No, hombre, que es nuestro barrio, que nos lo amamos. O los derechos de las niñas y los niños. Bueno, pues el jueves 16 vamos a ir por las calles de la Magdalena gritando y manifestándonos por los derechos de las niñas y los niños de todo el mundo, porque están vulnerando los derechos de muchos niños y muchas niñas, ¿vale? Entonces, nosotras lo vamos a hacer ayudadas por Pippi Lambström, ¿vale? Por supuesto, pero espera que está Yanira. Yanira, ¿qué querías decir? Seguramente se te ha olvidado. Lorena Cachofea, Alicia, relaja la raja. Pues más valía que se le hubiera olvidado. Porque todos y todas tenemos derecho a jugar y a disfrutar. ¿Verdad? Con otra familia. Y a decir las cosas que nosotras queremos. Lorena y Alicia es la mejor. ¡Ay, el Manuel! No, ¡mini punto positivo para el Manuel! No, Alicia es una chulica. Sí, y Lorena... Y Lorena es una pesada. ¡Oh, pero... ¡Toma ya! Pero... Pero que te se entiende ya. He dado 5 minutos. Pero tío. Bueno, a ver, por favor, ¿quién quería cantar algo? Yo. ¿Y qué canción le habéis pedido a Laura? Maya. Bueno, no sé cuál canción es. ¿Nos queréis decir algo de esta canción que la gente tenga que saber en sus casas? Es gitana. Y es muy chula. Y es muy chula. Más o menos gitana que tú. Ay, gitana. No sé. No sé. Más o menos. Bueno, chicas, pues nada, por esta canción gitana, a tope, pero cantáis, ¿no? Sí, pero... ¡Ay, vale! Con el Evo. DJ David Hermedes. Deja que recorran mis dedos por los caminos de tu cuerpo. Deja que provoque la magia al deseo. Amarradito a tu cuerpo. Amarradito a tu cuerpo. Me estoy volviendo loco, poquito a poco loco, loco, poquito a poco loco, loco, loco. Mueve ese ya tu paz, no te el ritmo con el loco de ese perreo. Con sentimiento y delicioso deseo, mi corazón late y está en el cuero veneno. Veneno, veneno, mueve ese ya tu paz, no te el ritmo con el loco de ese perreo. Con sentimiento y delicioso deseo, mi corazón late y está en el cuero veneno. Veneno, veneno, mueve esa compás, mueve el ritmo de mi deseo. Y mueve esa compás, foto para historia. Siempre la dulce para esa la memoria. Es una aventura que la mole tiene fobia. Cuando acabamos dijo que me quedé en su memoria porque un día se quedó. Bueno, es que hemos hecho un 2x1, pero es que además no habéis visto los bailes que se han echado aquí. Porque qué pena que la radio no se vea, eso no se oiga, ¿verdad? Se han perdido el show los de casa. Hoy tenemos que poner una cámara, por favor. Pues sí. ¡Ole! Hacemos el... Usted se va a sentir cuando el lugar llega yo. Estaba coronando desde que era menor. Por fotos se ve bien, pero de frente mejor. Un pan de conta que va. Nos deberían de contratar también para ¿aplausos? Los programas de música, ¿eh? ¡Bravo! Bueno, y después de este momento de pop stars, vamos a hacer el concurso de las medianas. Chárrame mucho. ¿Cómo se juega esto? Os lo cuento. Yo os voy a decir una palabra en aragonés. ¿Sabéis lo que es el aragonés? No. ¿Es? Sí, son palabras raras. Son. Es la lengua que se habla ¿dónde? Son palabras raras. ¿Dónde se habla el aragonés? Pero rarísimas. Yo no. Lo siguiente. Vale, pero ¿dónde se habla el aragonés? ¿Lo sabéis? Que no lo sé. Pues en Aragón. ¿Sabéis dónde está Aragón? No. ¿Esto? Esto, sí. Profe. Esto. Claro, esto. Aquí. Esto es Aragón. Zaragoza sí. Está en Aragón, ¿vale? Entonces, ¿sabéis el local que hay al lado de la Gusantina? No. ¿Sabéis ese local donde a veces subís a la verja? Que se llama Nogará. Sí. Es un cuarto secreto. Bueno, pues en Nogará enseñan a la gente aragonés. Es una escuela para aprender la lengua, ¿vale? ¡Qué caca! Oye, ¡qué genial! Claro, qué caca. Vale, bueno, os voy a decir tres palabras. A ver quién adivina lo que es, ¿vale? Os digo una. Sí, os voy a decir una. Pensáis y me decís lo que pensáis que quiere decir, ¿vale? Y si os equivocáis, obviamente no pasa nada. No voy a saber nada. ¿Vale? Venga, voy con una. Fardacho. ¿Qué quiere decir fardacho? Faro. No, vamos de uno en uno, vamos de uno en uno. A ver, Emmanuel, ¿qué crees que quiere decir fardacho? ¿El qué? ¿A qué te suena fardacho? No sé. A ver, como hola. ¿Como hola? Vale, como hola. A ver, Yanira, ¿tú qué dirías que es fardacho? Falda. Falda, vale. A ver, Darama, ¿tú qué dirías que es fardacho? Una farola o una falda. Uh-huh. ¿Y tú, Zarabi? Venga, lo que pienses. Farola. ¿Farola? ¡No! No habéis adivinado ninguna. ¿Queréis saber lo que es un fardacho? Sí. Es un lagarto. ¡Qué caca! O sea, que a partir de cuando veis un lagarto, lo decís en aragonés y decís ¡un fardacho! ¡Qué fardacho más gordo! ¡Qué grande que es ese fardacho! ¿Vale? Vale. Segunda palabra. Capacero. Es una capa. ¿Qué quiere decir capa. Capacero? Vamos a empezar ahora por aquí. Un momento, vamos a empezar por aquí ahora. Darama. Caparazón, o sea, ¿cómo se dice? No sé. ¿Un caparazón? Sí. ¿Un capacero es un caparazón? O un corazón. Vale, o un corazón, vale. Zarabi, ¿qué crees que es capacero? ¿Cantar? No. No. A ver, Yanira. A ver, Emmanuel, ¿qué es capacero? Tapa. No. Camiseta, ¿capa? Camiseta. Camiseta. Camiseta, capa. Vale. Yanira, ¿qué es capacero? Una capa. De... Camiseta. No sabemos. Camiseta. Si yo os digo que vosotras sois unas capaceras. ¿Qué? Que sois muy capaceras. ¿Qué es eso? impacientes. No. Entonces, ¿qué habéis hecho todo el camino hacia aquí? ¿No habéis parado de reírse? De hablar. Alguien capacero es alguien muy hablador. Emmanuel. Vosotras sois unas capaceras. Emmanuel, toca yao. Pues Emmanuel es poco capacero, pero vosotras muchísimo. Por todo el camino. Estábamos planeando lo que íbamos a decir. Y ya le hemos dicho. Lorena, cachofea, Alicia, Chulica. Y relaja la raja. Y relaja la raja. Bueno, más o menos. Jaja. Bueno, más o menos, ¿eh? Bueno, ya habéis acabado aquí un poco. Ya me he aburrido. Ya me he aburrido, profe, vamos a hacer algo. Vale, última palabra. La última palabra va a ser... Miaja. ¿Qué es miaja? No. Mi abuela. No. No es tu abuela. Espera. Emmanuel, ¿qué crees que es miaja? Vieja. No. ¿A qué te suena miaja? No sé, como... almohada. ¿Cómo? Almohada. Almohada. No. Yanira. Que es muy baja. No. ¿Qué es eso? Vale, si yo os dijera... no sois... gallina. Miaja calladas. Somos calladas. Somos tímidas. Miaja calladas. ¿Qué? ¿Miaja calladino? ¿Vosotras sois calladas? No. Miaja. Hablonas. Entonces no sois nada calladas. Miaja, cotorra. O sea, que miaja es nada. Cotorra. Aquí no hace miajica frío. Yo he hecho maja porque no hace calor. Nada de frío. No hace nada de frío. Miaja. ¿Vale? Bueno, pues después de esta este repaso por la lengua aragonesa. Una más. No, nada. Vale, pues... ¡La lágrima! ¿Qué? ¡La lágrima! A ver, por favor, no sé a quién contentar. ¡Dos galletas! ¡No! ¡Dos galletas! ¡Dos! ¡Una! ¡Sí! ¡Ole, la que no pues quería ahora quiere! ¡No! ¡Solo decíamos vosotros! ¡No! ¡Tú no mides, eh! ¡Me estás haciendo trampas! ¡Vale, quiero patatero! ¡Pues sí! ¡Va a cortar, eh! ¡Estoy haciendo trampas! ¿Qué pasa? Vale, ¿qué es pampurrias? ¡Pan! No. Pampu. No. Cacotas. Das pampurrias. ¿Cómo? Das pampurrias. ¡Das besos! No. Pampu... A ver. Nada. Das pulseras. Zapato. No. Das miedo. No. Das miedo. Elefante. No. Das... Digo lo que es dar pampurrias. Sí, pan. Es dar mala gana. Das mala gana. Das mala gana, das pampurrias. ¿Hija? Ay, hija, pues yo que me sé, Bueno, chicas. Una más. Una cosa, es que ya es la hora casi. Entonces, amiga Laura, ¿qué piensas? ¿Os queréis cantar la última canción y nos despedimos? ¡Sí! Venga, ¿cuál le queréis, qué canción le queréis dedicar a nuestros oyentes? ¡Ay! Perdón, espera, antes de que nos dediquéis una canción, tenemos una información importante que dar después del charrame mucho. Os queríamos contar que este sábado los alevines del Calderete, el equipo de fútbol de la Gusantina, en el que juegan nuestras chicas y chicos, tienen partido a las 9 de la mañana en el Centro Municipal Tenerías contra el Santa Isabel. Y el equipo de infantiles jugará a las 12 y media en el maravilloso pueblo de nuestra compañera Marta Leciñena contra el Leciñena. Así que si estáis cerca y os queréis pasar a animarles, seguro que os lo van a agradecer. ¿Qué dice? Dicho esto, Las medianis les van a dedicar una canción para que tengan mucha suerte en su segundo partido. Baby, no, una, dos, un, dos, tres, cuatro. Pega con la que sea. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tu mal. Ya te olvidé. La noche no se sale. Junto con mi pelo mami, buscando la entrada, claro, pechomba, sí. A la loca. Yo me muevo de otra, lado otra, a lado, otra, a otro lado, que se agota. Mi bebito fiu, fiu. Otra. Mi bebito fiu, fiu. Otra. No, bien, esa no, esa no. Que popurrí. Que esa no. Manuel, ¿tú quieres cantar alguna? Yo. Yo. ¿Qué? Pero Megan no habéis dejado que yo. Manuel cante. Código postal. Yo estaba diciendo. Vale, chico. Pues, yo. Venga, la última y nos despedimos, que ya es la hora. Yo va. Sola. No. Vale. Date prisa, dame un beso, no, que está a punto no. De... ¿Quién es que no vale? ¿Cuál? Gitano no, chica, otra. Que salga por video. Mira, mira, mi fiul, ya está. Pues cantar. Es que no sé cuáles son, ¿sabéis? Mi bebito fiu fiu. Caramelo de chocolate. Empápame así. Con azúcar y polvo endulzame. Porque tú eres mi bebé. Bueno, y con esta maravillosa música de fondo, nos vamos a despedir. ¡No! Así que, venga, ¿quién empieza a despedirse? ¡Adiós! Me llamo Darama y tengo 8 años. ¡Adiós, gente! Y niñas y niños. ¡Adiós! Y papás y mamás. Mira. Y abuelos y abuelas. 101 de 1.8. Muy bien. ¿En radio? Topo. Bien. En Radio Topo. Topo. 101.8. A las 9. Adiós, Emanuel. Adiós. A las 8. Bueno, pues hasta aquí a tapar la calle. Nos escuchamos el jueves que viene a las 7:30. Buena semana. Gracias por oírnos. Casco de militar, ¿por qué jugar a la guerra? Si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de medio de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Son tan poquitos colores.